Esta es una de las grandes canciones de D'Angelo, se llama Spanish Joint, de su álbum Voodoo. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM. Qué bonito, ¿no? Sí, claro, voy a extrañar a D'Angelo, sí, definitivamente. Tocaba. Sí que escuché a D'Angelo con ese Black Messiah, como lo oí. Uf. Además que lo de la enfermedad no se conocía. Pero yo siempre... Fue como medio sorpresivo, ¿no? ¿Sentiste que había algo ahí? Siempre supe que había algo ahí raro. Yo decía... Está pasando. Viendo el documental. Sí. Ah. Claro. Viendo el documental. Cuando regresó con este disco y empieza a girar. Hay momentos en los que el man... Esa es... Me causó mucho asombro porque... es el tipo en el camerino y está petrificado del miedo. Ay, o sea, el man no. O sea, ya hay 25,000 personas esperándolo en el Festival de Jazz de Montreux. Y el man está en el camerino y él a no, minutos de y salir. Y él no quiere salir. No, pobrecito, lo entiendo. No quiere salir. Yo estaba en ese lugar, no, obviamente, salir. No, sí. Pero él, a ir no, al banco, cosas así. Y el manager está afuera, el manager se murió también, un viejito. Tipo blanco, no me acuerdo cómo se llama. El tipo, y cada... Cada concierto es la paridera de todo el mundo. Para claro. Que el tipo supere su miedo escénico, porque sufría de eso, sufría de pánico. Jesús, antes un berraco, imagínate con miedo escénico y lo ponen a empelotarse. Sufría de pánico escénico, entonces... Antes, no, antes. Qué sufrimiento para ese man. Como a los 25 minutos del documental, por si lo encuentran, es jodido, porque es un documental holandés, que se llama Devil's Pie. Uh-huh. Como a los 25 minutos el manager, ya arrancando la gira de Black Messiah, que fue el disco con el que él regresó después de 15 años de haberse desaparecido, está el manager en la puerta como del camerino, y es como pegándole a la puerta como... Y se le notan los nervios, el pánico de que este tipo no vaya a salir. Ay. Pero también decía el man en el documental, no solo me preocupa que no vaya a salir del camerino. Claro. Me preocupa que... Esté bien. Que esté bien. Me preocupa que no vaya a salir nunca más, ¿no? Y yo no sé cómo hacía este... No sé cómo hizo este man para salir de esa gira. Uf. Pero, o sea, el man se armaba de valor. Muy berraco. Y salía. Qué y esto, te digo, era... Es muy sorprendente porque cuando el tipo sale a tarima, es como si... es como si estuviera poseído por... Otro ser. Por otra... Le toca disociarse un poco. No. Y en serio, es mágicamente poseído por... O sea, el man arrancaba siempre el show sentado al piano. Entonces, el comienzo del show de D'Angelo, del Black Messiah, era como el tipo canalizando a Ray Charles. Entonces, uno ve todos los manerismos. El man se mueve de un lado para el otro como Ray Charles. Toca el piano como Ray Charles. Y uno lo ve y uno dice, ¿what the fuck? Claro. ¿Qué es este man tan impresionante? Y después, de repente, se para, empieza a bailar y es James Brown. Y dice, wow. My God. Baila como James Brown. Y después coge la guitarra, Prince. O coge el bajo y es Prince. Y claro... Era un show, el show de Black Messiah, con los otros dos discos, eran 2 horas 35 minutos de show. Era largo. Antes, ¿cómo terminaba? Uf, no, ¡qué locura! ¿Pero terminaba contento? En el documento, no, el man... No, ¿cómo que descansado? No, el man decía... Ay, pobre. El man decía en cámara... Es curioso porque yo... Porque yo en... Acá, en estos momentos, yo soy... ¿cómo era que se llamaba él? ¿Michael? No me acuerdo cómo se llamaba él. En estos momentos yo soy... Michael Eugene. Yo soy Michael Eugene. Acá, uh-huh. Esto que usted ve, soy Michael Eugene. Archer. Sí. Y afuera, soy D'Angelo. Pues son dos personas completamente diferentes. Claro. Sí, son personas completamente diferentes. Entonces, claro, en muchas ocasiones el man está como recién bajado de la tarima y está como en una nube, como respirando, como a punto como de hiperventilar. Y los músicos se le acercan porque todos, o sea, se baja Pino Paladino y se bajan ellos que lo están acompañando. Son como un, como una muralla que lo soporta cuando se cae ya después de entregarlo todo. Los manes, la recepción de la energía de la gente cuando D'Angelo estaba en tarima es muy distinta porque durante el recital D'Angelo está recibiendo todo acá al frente. Entonces lo que reciben ellos acá atrás, como el rezago de la energía, es como todo lo bonito. Pero a este le tocas como todo, como las lágrimas, como el sufrimiento, como el dolor del público acá al frente, la alegría, la emoción. Entonces, claro, cuando se bajan los músicos, todos van y lo abrazan y dicen, ¡ah, qué chimba de show el que hicimos! Y el man es como, sí. Él no sabe, él no entiende. Él es como, sí. Y se le acercan, le muestran el celular, mira huevón. Y le dicen, no, el mejor show de mi vida, es la cosa más, me salvó la vida. Hasta y él es mirando así el celular como... Un síndrome del impostor fuerte, ¿no? Es como, ¿ah? Yo hice eso. Sí, es como, increíble. ¿Qué? Sí. No entiendo nada. Seguro. No entiendo nada, es como... No. Muy perro. Entonces, claro, yo sí digo, es que con razón se enfermó. Claro. Con razón claro. Se enfermó. Con recibió tanta cosa. Sí, hizo ahí su... Eso hace... Cuando tú, no sé, se te llenas de muchas cosas, tu cuerpito hace lo suyo. No, y además, o sea, para poder lidiar con eso, el trago, la droga, el cigarrillo. Uf, ese man sí que fumaba. ¿Sí? Sí. Míralo. Michael Eugene. Michael Eugene Archer. D'Angelo. Sí. Es que gran voz. Recordándolo siempre, estas son Mañanas de la X. Aquí está Alicia Cara. She just wants to be beautiful. She goes unnoticed. She knows no limits. She craves attention. She praises an image. She prays to be sculpted by the sculptor. Leire. Ah, y nosotros este sí le caemos al intro. No, yo no soy capaz. ¿Sabes con qué? Leire. ¿Sabes con qué lo he intentado y no he podido? Con el de Whitney Houston. El baterazo. Sí. Ayer estuve todo el tiempo intentándolo y no caigo. Deberíamos hacerlo como reto. Sí, yo en la ducha. En la ducha. Leire. Todo bravo diciendo a tomar por culo que no he podido. Nosotros podemos hacer ese intro. Sí. Estas son Mañanas en la X139. En Tipi las oportunidades vienen con estilo, beneficios y flow. Aplica ya en la X, son las 10:39. ¿Quieres más tiempo libre y parchar con gente cool? Ese combo existe y está en Tipi. Con horarios de 36, 40 o 42 horas, vas a tener tiempo de sobra para lo que más te mueve. Esta es tu oportunidad de vivir a tu ritmo, con beneficios como fondo de empleados, contrato indefinido, bonos y mucho más. Este es tu parche. Aplica a las convocatorias más top en tipijobscolombia.com. tipijobscolombia.com. Bueno, Taylor Swift tiene un Yo Me Llamo. Exactamente. Tiene una doble, se llama Kelly Thrasher. Yo tengo que decir que yo la veía desde hace un tiempo porque ella en redes sociales siempre posteaba como, hoy me volvieron a confundir con Taylor Swift. Ella estaba así tomándose un café en cualquier lado, ella haciendo otra clase de contenido y llegaba la gente y enloquecía, ¡Taylor! Y ella, no soy, ¿y sí? No soy. Claro, tiene un gran parecido, pero desde el 2024 ella vio una oportunidad. Claramente. Ella dijo, ya estoy cansada, que no me den tomar un café, que en todo lado me abracen, me besen y yo no le saqué plata a eso. Y decidió empezar a vestirse como Taylor Swift, a cortarse el pelo, incluso tiene una maquilladora que la ayuda a parecerse más. Mucho más, y desde el 2024 es la doble oficial para eventos relacionados al Eras Tour. Fantástico, le salió muy bien. Salió muy bien. Ella es de Kansas, sí. Decidió que ya dijo, ay, yo no para qué voy a pelear con la realidad, yo voy a sacarle plata a eso, y cobra alrededor de $550 por hora, que es una cifra muy superior a un salario promedio estadounidense, que es $28 por hora. O sea, $550 por hora. ¿Qué te llevan? No, y además, 500 por día. A ella la invitan a convenciones, a fiestas privadas, a eventos temáticos. E incluso ella ha sido invitada por el equipo de Taylor para que haga ciertas cosas y demás. Que le fue bien, es que también está avalada, ¿sabes? O sea, exacto. Es una réplica avalada por el original. Uh-huh. Avalada por Sorina. Sí. Okay. Y ya son más de $2,000,000 por hora. Solo por ir a eventos, fiestas, convenciones. ¿Por quién podríamos cobrar que nos parecemos? Ay, sí, ¿quién? ¿Quién podríamos ser el doble? Tú, obviamente, podrías ir a la Comic Con, clara, pero fácil, al Game sofá, a todas. Sí, eres. Eres totalmente. Era Bolton, ¿no? Sí, Ramsay Bolton. Ramsay Bolton. Samuel. Así. Ay, eres. Yo pagaría. Yo me llevaría unos perros. Es el único, porque el resto de nosotros no nos parecemos a nadie. Tú, ¿quién podrías pero parecerte? Pero hace mucho mi mamá me decía, cuando tenía el pelo chiquito, que a Winona Ryder en Inocencia. ¡Ay, sí! Es real. Es verdad. Y así como con... Sí. Valia. Eres. Yo creo que yo soy única e irrepetible. ¡Ah! Irreemplazable. Eso es real también. Vea, párenme olas con esto. Noticias de podcasts. Les tengo noticias de podcasts. A ver. Netflix va a empezar a proyectar los podcasts del de la empresa del comentarista deportivo Bill Simmons. Okay, eso estaba en YouTube. Simmons tiene un podcast muy famoso que sí. Se llama el podcast de Bill Simmons, donde hace análisis deportivo. Es muy sí. Chévere ese podcast. Y el tipo montó una empresa que se llama The Ringer. Se ha vuelto una empresa de podcast, se ha vuelto una empresa de producción de documentales. Que, sí. Hizo los documentales estos de Lollapalooza. Okay. En que están en Netflix. Sí. Y ahorita... acaban de cerrar negocio para que los podcasts de The Ringer salgan como episodios en Netflix. Es que eso es lo que yo no entiendo. Por un lado, estamos dando la noticia ayer de Marc Maron, que ya no, el final del podcast. Pero porque es un podcast de audio. Y claro. Ahora entra este negocio gigante. Claro, es que el podcast pero de video... Pero está financiado por Netflix. O sea, tú lo que haces es venderle tu producto y tus capítulos a Netflix. No sé si venderle, pero por lo menos te van a pagar una mensualidad por eso. Sí. Porque seguramente ellos lo que ellos quieren es competirle a YouTube. Claro. Por eso empezaron, ¿te acuerdas de los shows de comedia, los stand-ups y no sé qué, que antes uno veía en YouTube, ahora también los tiene Netflix? Sí, claro. Y les dicen especiales. Sí, claro, es que YouTube tiene todos esos eyeballs, esos ojos, y Netflix los quiere. Claro. Netflix quiere quedarse con ese público. Entonces le van a pagar a Simmons para llevarse su audiencia. Bien. Es como que le paguen a Rogan por estar en Netflix. Increíble, ¿no? Podría ser. Netflix and Spotify partner to bring podcasts by The Ringer to the video platform. Entonces... Negocio. Ahora, gran negocio. Es un negocio, claro. Que te llamaran... Hola, Alejandro. Queremos que hagas podcast Netflix, claro. En Netflix. ¡Ay! La locura automática. Me pregunto. Los que sí. Nos están oyendo de Netflix, hay un negocio en Alejandro. Piénsenlo. Ahí les estamos. Ahí les dejamos. Una idea millonaria. Complicadito. No, Alejandro. Muy no, complicadito. No, ahí estamos está. Vendiendo. Gracias, dices, bebé. Claro que sí, soy increíble. Sí. ¿Qué estás leyendo? Porque tienes cara de serio. Ay. No, estoy leyendo eso. Estoy leyendo varios. Términos y condiciones. Varios titulares. Estoy leyendo. Estaba leyendo varios titulares a ver qué más. Bueno. Con qué más las descrestaba. No, está bien con eso. Sí, está ya bien. Con eso no se queda. Ay, pero sí, hablando de Netflix, si vieron que, eso me parece chévere, que ya implementaron unos códigos secretos para ver películas de terror que son de pronto muy fuertes. ¿Ah, sí? Llegar a ellos, muy bien. ¿Cómo son los códigos secretos? Pues, bueno. 7849. Ya se los doy. No, pero realmente yo me acuerdo en una época donde no existía estas plataformas, uno entraba a ciertas, como sitios webs. ¿Se acuerdan de Cuevana, el muerto Cuevana y todas esas claro. cosas? Cuevana 1, Cuevana 2, Cuevana 3. Exacto, porque cantidad. Eso todo el tiempo se iba muriendo. Y uno ahí podía encontrar, pues, películas independientes y esas que eran bien escabrosas. Y eso que a veces llego allá. Por eso. Lo hago porque ahí están. No están en ninguna plataforma. Bueno, pues Netflix se cansó de eso, de que personas como Dayana se vayan de la plataforma a buscar en otros lados estas películas. Sí. Y ellos dijeron, pues no, vamos a tenerlos, pero no va a estar permitido para todo el mundo, porque obviamente son películas fuertes. Sí. O películas que de pronto están catalogadas como muy pesadas. Muy violentas. Okay. Exacto. Entonces, ya hay un sistema que es sencillo y permite saltar la navegación tradicional como la que conocemos, y solo falta ingresar un código numérico que corresponde en la barra de la búsqueda de Netflix para desbloquear colecciones temáticas que están también organizadas por subgéneros. Y esto va a empezar desde el 31 de octubre, obviamente. Muy bien, sí. Donde, ojo y anoten, el código general para terror ya mismo en Netflix es 8711. Si usted quiere películas lado B, puede mirar 8195. Anoten, gente. Después no me están escribiendo por privado. Ay, ¿qué cuál era el código? No, hola, no, no. Hola, Cami, es que no alcancé a exacto. anotar. 87, ya. ¿Qué? 8711 para el terror en general. Películas lado B, 8195. Y hay categorías como demonios, exacto. casas embrujadas, asesinatos múltiples. Hay películas de criaturas como las que te gustan a ti. Sí, todo me que gusta. Es 6895. El terror de culto, 10944. Sí, los dio. Producciones marítimas espeluznantes, 45028. Propuestas extranjeras, 86.54. Y ya, por ejemplo, ya pasa a películas de comedia de terror, películas de monstruos, historias satánicas y formatos, esta es importante, de asesinos en serie. Bien. 86.46 para asesinos en serie. Oye, pero esto me abrió un portal. ¡Ah! Te dije que era una gran noticia. Hay códigos secretos para que ustedes vayan a ver películas de terror, lado B, independientes, espeluznantes y tremendas que no he encontrado en Netflix. Perfecto. Ahí las van a encontrar. Bueno. Me agradecen después de nada. Ajá, te agradezco yo, sí, de una vez. Esto se llama Sugar Daddy. ¡Ah, la cortina! Uh-huh. Esto se usa como una gran cortina al comienzo. Sí, claro. Chan, chan, chan, chan, chan. Él está en Prince. ¿Alcanzaban a cruzarse en algún momento? ¿Nunca? No, pero sí, en el documental el man está parchado ahí con el videógrafo que le está haciendo el video ahí, el man. Además que era muy chévere, era un man muy chévere. No. Está ahí fumando su cigarrillo. Man dice, yo tenía como 7 años y llegó mi hermano mayor. Sí. Con un disco de Prince. Ah, no, es que sí. Todo tiene sentido ahora. Y entonces el man dice, usted no se imagina lo que yo sentí cuando oí a Prince. Pues mira, escucha. Sí. Es que ahí queda. Sí, y entonces le dicen, entonces, ¿qué hizo? Y él dijo, ahí ya dije, ya no quiero hacer más música de iglesia. Ay, fue él el que lo sacó de ese lugar. Claro, no, los papás le decían, ¿usted por qué está oyendo a ese Prince que es un homosexual satánico? Y cuando se cambió el nombre, que te imaginas que tenía como ese logo. Ay, pobrecito. Y llegó, entonces, y entonces la abuela, hay un video de la abuela, porque el hombre entonces empezó a oír a Prince. Claro. Entonces llegaba a la iglesia y entonces empezó a a entrenar la mano izquierda, donde estaba todo el bass, porque el papá no le quiso comprar bajo ni batería, porque el bajo y la batería tenían como el baile, la cadencia del ritmo. Entonces decía, no, porque se ponen a bailar y eso es del diablo. Ah, claro. No, él se crió en una familia pentecostal, pero extremo. Así. Pero brutal. Sí, entonces el hombre era el pianista de la iglesia. Y este man era un cantante de iglesia. O sea, tenía 14 añitos. En el documental está a los 14 años cantando. O sea, es uno como... ¡Oh! ¿Cómo canta este man? Pero entonces, cuando llegó Prince a su vida, el man... Y no lo dejó, no lo dejaron... con el bajo, no le dejaron comprar el bajo, la batería. Entonces empezó a tocar el bajo con las teclas del piano, piano más bajitas. Entonces, pero un berraco. Sí. Y le pegaba al piano frente. Entonces el man decía, entonces empezó a llegar a los servicios dominicales con el swing, con la sabrosura. Y le han pegado una regañada en esa iglesia. Yo creo que iban a estar felices todos bailando con él. No, porque entonces el pastor le decía, eso suena como música satánica de la radio. Esa música radio satánica. Pues hay un video de la abuelita parada en la mitad de la iglesia. Bailando feliz, por favor, dime que es así. Emberracada. Ay, yo pensando diciendo, otra cosa. Diciendo, a mi muchacho no me lo van a regañar porque tiene swing. O sea... La abuela, ¿viste? La abuela, histérica. Muy y bien, le decía, y usted me hace el favor y... toque para que todos bailemos aquí, porque es que David bailaba en la Biblia. Ajá. Me hacen el favor. Este muchacho tiene un don de Dios. No me le. O sea. Qué grande la abuela. Una alegada. Ay, te amo, abuela de Señor. La señora. Es muy chistosa porque la señora tiene un sombrerito. Es como de florecita, un gorrito así como una cofiecita aquí. De amarilla. Ella está negrita. Y tiene un vestido negro. ¿Ve? Y tiene un vestido amarillo, parece un pollito. En la mitad de la iglesia, un domingo, diciendo, a mi muchacho no me lo van a regañar porque toca el piano así. Usted siga tocando como usted quiere. Ay, qué dicha. Gracias a Dios que existen esas abuelas. Y después lo muestran a él ahí. Cuando su cigarrillo diciendo, mi abuelita era lo mejor. Claro que sí, gracias a la abuela. Era lo mejor. Un abrazo a todas las abuelas. Es tan importante. Sí. Muy bien. Mira, y ahora uno cómo consigue ese documental. Es difícil. Estoy generando necesidades. Devil's Pie, búscalo. A ver, tica, llego. Yo llego. Yo ayer es que me lo encontré como a las 11:30 de la noche. Dice, Devil Spy Documentary. Yo, no, pues, I gotta watch this. Claro. No, es que suena muy bueno. Este es Mr. Prince, con su musicology. En las mañanas.